2024. Aplican términos y condiciones. Hace unos segundos estábamos escuchando Like a Stone de Audioslave del 2002 y yo no me podía quedar sin contarles el fun fact de esta canción, por más de que nos lleva de una a ese momento, a lo que estábamos haciendo en el 2002, a todo lo que nos hizo sentir esta canción, porque además eso tiene la música, llevarlo a uno a lugares. Pues me encontré que este video fue grabado por Merritt Avis, que es nada más y nada menos el que dirigió videos de YouTube, Bruce Springsteen, Bob Dylan, J-Lo, bueno, entre otros más, y que este video fue rodado en la antigua mansión española en Los Ángeles, donde vivió Jimi Hendrix, el video de esta canción, Like a Stone, mientras Jimi Hendrix también había grabado Purple Haze con su grupo The Jimi Hendrix Experience. Así que si usted no sabía esto, vaya otra vez a ver este video y todo va a tener sentido. Seguimos en On The Radio, en la X Más Música. Es el momento de escuchar a Adam Port, que hace Move.